Deploying new weapon. Checking beat rate. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Subsonic, su podcast de confianza, una comunidad donde nuestra única tendencia o línea editorial es nuestro gusto. Que no los engañen, nosotros no tenemos línea editorial ni nada de eso. Y pues bienvenidos a una nueva entrada del Subsonic 100, donde estamos revisando los 100 mejores discos de la década, a miras de terminarla. Y pues nada, vayan a nuestras redes sociales, que ahí está saliendo muchísimo contenido. En Facebook, Subsonic-Podcast. En Twitter, @SubsonicMP. Y en Instagram, Subsonic Podcast. Y hoy les voy a hablar de un discazo. Vamos por partes, ok. Miren, en 2010, Kanye West empezó a quitar el trono que había tenido por muchísimos años el rock. Más de esto justamente en Instagram, donde saqué la reseña del My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Vayan a verla si no la han visto. Y bueno, eso pasó en 2010, pero ya en 2011 fue cuando se alió con Jay-Z. Y juntos sacaron a todos estos jugadores rockeros de la partida. Este álbum fue lanzado, Watch the Throne, el 8 de agosto de 2011... y funciona para ampliar una vieja idea de hacer un lanzamiento colaborativo entre nada más y nada menos el presidente de Rockefeller Records y uno de los más grandes productores que tocaron la primera década del siglo, ¿no? O sea, hay nada más. Y vaya que hicieron brillar el trono. Kanye y Jay saben que están sentados en la cima del trono del rap y saben que incluso lo están elevando, y por eso piden dos cosas. El disco se llama Watch the Throne, lo cual literalmente puede traducirse como observar el trono, ¿no? Mira el trono, velo, está allí, muy imponente, muy bonito. Pero también se puede traducir como vigila el trono, watch the throne. Ajá. Y entonces yo creo que aquí funciona de las dos formas, porque si ya estamos poniéndonos en la cima, queremos quitarle el trono al rock. Entonces estamos en la cima, obsérvanos, pero también vigila el trono, vigila que no nos lo quiten, ¿sabes? Y para esto se van a servir de algunos de los productores más cabrones de la escena. Aparte de productores de cajón como Mike Dean, tienes a Q-Tip, a los Neptunes, a The RZA, a Pete Rock, a Swizz Beatz, a No ID, entre muchos otros. Entonces el trono, nombre que se ponen el mismo señor Carter y el mismo señor West, se sirven de estos productores para sacar samples de todo tipo, como de la National Geographic, de Biggie, de Nina Simone, de Otis Redding, Prince, Cassius, Flux Babylon, Curtis Mayfield, James Brown incluso. Y pues, miren, para realmente entender la importancia de Watch the Throne, nada más basta con escuchar tres rolas de este disco que son importantes culturalmente. Está North Church on the Wire, esa otra donde hablan de estar en París, y Otis. La primera tiene versos inolvidables, ¿no? Tiene un verso que fue súper parodiado en su momento y que, bueno, sirve como para medir ese impacto cultural. Además tiene a Frank Ocean. La segunda cita la película Blades of Glory, que es esta película con Will Ferrell, y trascendió al panteón de leyendas del rap. O sea, esta canción ya es tan importante como California Love o algo así. Además de que inspiró a toda la generación de Kendrick y al mismo Kendrick también. Aunque hay otras canciones en el disco en el que se van a tocar temas sobre los cuales se profundiza en esta década. Y la tercera puso en el mapa de nuevo a Otis Redding, porque su legado empezaba a caer en el olvido. Y bueno, también hay canciones como Lift Off, en el que se puede apreciar que se trata de una celebración de la influencia de Jay-Z y de Kanye West, y de las riquezas que han acumulado, a las cuales se suma su nueva vida de rockstars, ¿no? Pero bueno, hablando de riquezas, vamos a hablar un poco del artwork del disco, porque este pretende reflejar la opulencia en la que viven estos dos. Además de que de repente hay algún artwork de sus sencillos que recuerda a Andy Warhol. Y pues bueno, esto en la música se puede apreciar en Otis, de hecho, donde se asume que sus versos son tan finos como relojes y la vida en Europa. Que de hecho Europa es un motivo que se repite mucho durante el álbum. Y bueno, ¿quieren otra prueba de la opulencia que rodea este álbum? Bueno, Watch the Throne se grabó en varios hoteles de París y Nueva York y en un estudio en especial, ya saben cuál, Electric Lady Studios. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la profundidad y la influencia de este álbum. Desde la primera canción no solo avienta una de las estrofas más emblemáticas de la década, Human beings in a mob, was a mob to a king to a god to an unbeliever who don't believe in anything. Pues este es una nueva versión del dilema de Eutifrón, si alguna vez han leído a Platón o les gusta o algo. El dilema de Eutifrón es: lo santo es amado por los dioses porque es santo, o es santo porque es amado por los dioses, ¿no? Es una versión de ese dilema y pues muestra un poco de a dónde querían llevar su idea de grandeza y de opulencia dentro del disco, ¿no? Más adelante tenemos canciones como New Day y Murder to Excellence, en donde Jay y Kanye hablan sobre sus complejos, lo que esperan legarle a sus hijos y la situación de los afroamericanos en Estados Unidos. De hecho, es curioso porque la segunda canción, más que significar asesinato por excelencia, que sí se puede traducir así, y de hecho dentro de la canción sí se puede leer así, también puede significar de asesinatos a excelencia. Pues la primera parte sí habla más de asesinatos y habla de lo duro que es vivir como afroamericano en aquel país. Pero la segunda parte habla de cómo, a pesar de esa rudeza y de ese ambiente adverso, ahora están en el trono. Déjenme hablarles de otras canciones. Algunas de mis favoritas son Gotta Have It, Who Gonna Stop Me, Prime Time. Pero hay tres de las cuales sí quiero puntualizar algunas letras que me parecen fabulosas. Por ejemplo, está That's My Bitch, en donde Jay-Z se pone a hablar sobre, ok, Mona Lisa está bien, Marilyn Monroe también, pero ¿por qué todos los iconos deben de ser blancos? Pongan algunas chicas de color en el MoMA. Pongan Willona, Thelma, Halle, Penélope, Salma o mi Beyoncé, ¿no? Entonces es como hablar sobre por qué en la cultura se aprecia más la belleza blanca que la oscura, ¿no? Eso es por un lado. Por otro está Why I Love You. No es cierto. Por otro lado está The Illest Motherfucker Alive, que pues es la epicidad que ya tenía el My Beautiful Dark Twisted Fantasy, traída de vuelta aquí, pero con un giro interesante que habla sobre esto de quitarle el trono al rock. Que dice: Elvis está dejando el edificio, ahora voy por los Beatles, ¿no? O sea, es como ahorita ya acabé con Elvis, ahora voy contra ustedes. Baby va a ser mi Yoko Ono, Riri completa la familia. Imagínate cómo se va a ver eso en la primera fila de los Grammys, ¿no? O sea, es como, diablos, ya está. La familia está aquí toda. Y pues bueno, la última canción de la que quiero hablarles es Ham, ¿no? H-A-M, Ham, que es una abreviatura para decir Hard as a Motherfucker, que de hecho lo dicen en la canción. Pues es un acrónimo que se usa cuando estás tan enojado, pero así que hasta estás como rígido, ¿no? Es como ese sentimiento. Y pues bueno, la canción es grandiosa, pero así mala onda. Tiene toda una orquesta y tiene violines muy dramáticos y coros muy profundos que dicen Vivat Rex in Omine, que viva el rey del hombre o una cosa así, o que viva el rey sobre el hombre, algo así. Pero en fin, esta canción es interesante y de hecho es importante para el disco porque trae un poco el espíritu, o es lo que quedó del... Son los resquicios, vaya, de una versión temprana de Watch the Throne, verán. Una vez le preguntaron a Jay-Z qué onda con esta canción y él dijo... quisimos conservar esa. Jay-Z explica que todo el disco iba a sonar igual que esa canción. Pero dice, pudimos habernos encerrado meses en el estudio sacando canciones que sonaran igual de grandes que esta. Pero al final creímos que no era tan honesto y que a lo mejor, o sea, esta sonaba muy bien, pero pues no todo un álbum de canciones así, porque si no sería aburrido y no sería auténtico. Entonces decidieron hacerse para atrás, optar por producciones más sencillas, pero esta la conservaron porque, oh, sí, es enorme. Y ya sé que van a decir, oh, un momento, tú el otro día dijiste que no le haces caso a los artistas cuando hablan sobre su música. Sí, yo dije eso, pero creo que en este caso no está hablando tanto sobre el contenido de la canción, tanto como le está diciendo sobre la producción. Y pues sí, a lo mejor, ok, ignoremos a Jay-Z. ¿Qué propósito tendría que esta y Dealest Motherfucker Alive suenen grandiosas mientras que las otras no suenen tan grandiosas? Ok, si ignoramos lo que dice Jay-Z, pues esta sería como una progresión, ¿no? Ir de menos a más para que te des cuenta de lo grande que puede llegar a ser su producción. Ajá. Pero también sirve un poco saber por qué a nivel de producción decidieron no hacerlo. O sea, es producción, es diferente. O sea, es como cuando ves el Imperio Contraataca y dices, ah, pues sí, o sea, Luke se lastimó la cara porque lo atrapó el Wampa, ¿no? Pero sabemos que no, sabemos que George Lucas necesitaba, o Irving Kershner más bien, necesitaba una explicación en la historia para la herida que tenía Mark Hamill en la cara por haberse caído. Entonces inventaron ese arco del Wampa, pero bueno, me estoy desviando del tema. En fin, pues de eso va básicamente el Watch the Throne, y para mí es una maravilla. Y ok, hay quien diría, como el melón, que Who Gonna Stop Me y otras tantas canciones de este álbum no envejecieron realmente bien. Pues porque tiene motivos estilísticos de la época, como dubstep y cosas así, pero yo creo que en contenido se sostiene súper bien. Y al verlo en retrospectiva, pues es como darte cuenta del momento en el que el rap dijo, no me voy a quedar aquí en la parte de atrás viendo cómo todos toman un pedazo del pastel. Yo quiero cocinar el pastel. Pero en fin, esa sería mi reseña del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que la compartan con todo el mundo. Esparzan la palabra de Subsonic. Y vámonos con unas recomendaciones que les voy a recomendar el día de hoy, amiguitos. De verdad quisiera recomendarles discos de Kanye, pero no sé, lo más probable es que sigamos hablando de Kanye durante este programa de Subsonic 100. Y también es probable que les siga hablando de Jay-Z. Digo, no es necesario que les recomiende discos como Graduation, como el Black Album, porque pues la verdad es como obvio, ¿no? Pero en fin, les voy a recomendar un cover. Ok, ¿se acuerdan que les hablaba sobre el Runaway de Kanye en My Beautiful Dark Twisted Fantasy? Bueno, está esta banda de emo que se llama Silverstein, que se aventó un cover de esta canción. Y pues está muy chulo, la verdad. O sea, es como rockeros diciendo, oye, esto suena muy bien, vamos a imitarlo, ¿no? Básicamente. Y pues bueno, ahí está esa. Una canción larga. Pues Runaway ya es larga. Por ejemplo, está Blueprint de Jay-Z. Ninguno de ellos tiene discos epónimos, así que no, tampoco. Pero discos en vivo, Jay-Z tiene un unplugged buenísimo. Kanye también tiene un VH1 Storytellers, que está bien, pero no es tan bueno como el unplugged de este hombre. En fin, amigos, esas serían mis recomendaciones del día de hoy.